traicionaste, malévola. Tú te burlaste, malévola. Y yo solo fui tu juguete pa' jugar. Me enseñaste tu malévola manera de amar. Ya no tengo miedo de tu forma de mirar, ni ese corazón de roca que nadie derrumbará. Tú me engañaste, malévola. Tú te reíste, malévola. Me traicionaste, malévola. Tú te burlaste, malévola. Todo mundo con Bermudas, a gozarlo con Bermudas. Ay, cómo me duele saber que mientras dormías lo hacías con él. Yo trabajaba para llevar de comer mientras tú te gastabas mi dinero con él. Tus cochinadas con él, porque él es casado y lo vas a perder. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Tú me engañaste, malévola. Tú te reíste, malévola. Me traicionaste, malévola. Tú te burlaste, malévola. Y yo solo fui tu juguete pa' jugar. Me enseñaste tu malévola manera de amar. Ya no tengo miedo de tu forma de mirar, ni ese corazón de roca que nadie derrumbará. Tú me engañaste, malévola. Tú te reíste, malévola. Me traicionaste, malévola. Tú te burlaste, malévola. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Bríncala de nuevo, yo ya me cansé. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, 16. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Bríncala de nuevo, yo ya me cansé. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, 16. Tú me engañaste, malévola. Tú te reíste, malévola. Me traicionaste, malévola. Tú te burlaste, malévola. Malévola, malévola, malévola, malévola.